Este episodio del Jorgito Torres Podcast es auspiciado por nuestro nuevo blog, El Culo de PR, elculodepr.blogspot.com, elculodepr.blogspot.com. ¡Hey! ¡Hey! Gente, ¿cómo estamos? Los saludo yo, tu amigo, tu hermano, Jorge, el Jorjito Torres. Gilito, ¿ok? Los saludamos con el mismo gusto de siempre aquí, Jorge Torres reportándose en el podcast frecuentemente cuando quiero y puedo. Antes de empezar este show, nada, primero que nada, o primero que todo, como se diga, les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Empecemos rápidamente con los temas de hoy. Y para mí esto es difícil, es difícil hablar de esto, de este tema que voy a hablar a continuación. Voy a hablar sobre la cancelación, supuesta, aparente y alegada cancelación del programa El Tiempo es Oro con Mr. Catch en Guapa Televisión. Yo no pude creer esta noticia cuando yo primero la vi, o sea, fue un asombro increíble de parte mía y un sentimiento muy triste, o sea, ver que un programa tan sano, tan bueno para la cultura puertorriqueña que se iba a ir, para mí era algo increíble, o sea, algo que de verdad creo que va a ser. Si no regresa, o sea, que de eso que me puse cago. Que de eso hablaré en algún momento. Que si no regresa, pues es algo que afectaría mucho a la televisión puertorriqueña. Porque, Mr. Cash era uno de los únicos programas boricuas que quedaban. ¿Verdad? Ok, empezamos como tal con la noticia formal. Bueno. Mr. Cash queda cancelado para el 2015. Y hay una entrevista de Rubén Sánchez a Mr. Cash, José Carrión, en el que Mr. Cash básicamente dice que eso no fue que lo votaron, ni que lo cancelaron, ni nada, que eso fue que ellos decidieron por parte mutua no renovar el contrato del programa, o sea, no volver a ponerlo. Al parecer, Mr. Cash y la gente de Guapa no llegaron a un acuerdo. Esa es la historia de Mr. Cash. Realmente, que haya más detrás de eso, que Guapa no quería renovarlo. Pues no sé, porque obviamente yo no soy Mr. Cash, yo no soy nadie Guapa, pero lo que sí podemos decir es que Mr. Cash dijo que él definitivamente, aparente y alegadamente, iba a regresar en el 2015. ¿En qué canal regrese? Pues probablemente sea Univision, ¿verdad? Eso es lo que se está diciendo, solo rumores. Pero pues yo espero que esto pase, que venga el return, el regreso de Mr. Cash, que por ahora no es oficial porque Mr. Cash está diciendo, ah, vamos a volver y qué sé yo, pero no ha dado detalles ni nada. Y para el momento, pues, él está fuera de Guapa y por el momento no tenemos Mr. Cash, no tenemos el Tiempo de Oro. Un programa sano que le daba alegría a los niños, a la gente de baja. A gente pobre. Ok, a la gente pobre. Tampoco son gente pobre. Ok, a la gente de caserío. Que le llegaba alegría a esta gente que de bajos recursos. Esa es la palabra que estoy buscando. Y nada, era un programa sano. Un programa que yo veía, millones de puertorriqueños veían. Y si esto se queda así, esto va a ser un daño negativo a la cultura, a la televisión y a la sociedad puertorriqueña como tal. Bueno, y todos saben que yo dije que Mr. Cash es el programa más cafre de Puerto Rico y todavía yo creo que es el más cafre. Si vuelve, seguiría siendo el más cafre, pero eso no quiere decir que sea una mierda. ¿Por qué? Porque representa a una población de Puerto Rico y da alegría y comedia a la gente que no es eso y pues nos da a nosotros una razón para reír, básicamente. Y no tener eso va a ser un daño muy grande. Y yo creo pues, yo realmente creo que Mr. Cash sí va a regresar. El programa, a lo mejor, eso sí, el programa a lo mejor no sea lo mismo que fue antes. A lo mejor es un poco hasta raro y todo el programa. Porque es un cambio completamente diferente, pero no estoy tampoco diciendo que no tenga éxito en el futuro, pero nunca seguirá siendo ese mismo Mr. Cash que veíamos todos los días de semana y los sábados. Pues sí, espero que Mr. Cash vuelva. Y nada. The Return. Eso es todo lo que tengo que decir de Mr. Cash. Por favor, que vuelva. Ese es el único regalo de Navidad que yo pido, que vuelva Mr. Cash, por favor. Mr. Cash dijo que pues, que sí, que iba a regresar. Pues. Pero pues no lo tengo muy claro. Y realmente son medios rumores que vuelva a Univision. Pero nada. Realmente Mr. Cash es el segundo programa que yo quiero que regrese. Todo el mundo aquí sabe que yo quiero que regrese a la Goma y antes que Mr. Cash. Pero nada, son programas que yo pues amo desde el corazón. Y yo he pasado muchos momentos, muchas horas de entretenimiento con estos programas. Y he aprendido mucho de los mensajes que han llevado estos programas y lo he usado y he aprendido yo como persona y he crecido, he sido mejor persona viendo estos programas, aprendiendo más sobre mi cultura y mi sociedad. Y como bien saben, el estado de la televisión puertorriqueña está básicamente por el piso. Y esto pues hace que eso esté hasta más enterrado, clavado como dice mi pana Wallo Hot Dog, clavado como clavo en madera. Y nada, continuemos con otros temas, porque realmente me pongo triste pensando que Mr. Cash se va y pues realmente quiero pensar en otras cosas, porque aunque él dice que vuelve, pues hay un chance de que no vuelva. Y perdóneme, gente. Estoy muy triste para mí. Y realmente Mr. Cash es una persona muy importante. Aunque yo sé que él ha cometido errores. Como todo persona. Como todas personas que cometemos errores. Pero él volvió. Se volvió a parar. Aprendió de sus errores. Y le continuó brindando alegría al pueblo de Puerto Rico. Y realmente pues quiero salirme de este tema porque no quiero seguir aquí. Con esta tristeza que este tema tan negativo me brinda a mí. Pero te voy a buscar Kleenex. Bueno, espero pues que Mr. Cash regrese y por favor, vamos a cambiar de tema. De Giro, cambia, párame esto aquí. Nada, nada. Terminamos con eso, Mr. Cash. Eso era todo lo que quería decir. Ya, por favor. Y ahora quiero hablar de el revolú que se ha formado en Sony. No se sabe ni la hora que es en Sony. O sea, ok. No sé ni por dónde empezar este tema. Bueno, pues empecemos por el principio. Básicamente, hace yo creo que un mes atrás, hace más, un poquito más de un mes, se reportó pues que Sony fue hackeado otra vez. Todos nos acordamos de cuando el grupito llamado Anonymous, los hackers estos, se metieron a Sony. Esto fue hace tiempo, hace algunos años, de hecho. Al PlayStation Network y Sony pues tuvo que tumbarlo porque se estaban cogiendo toda la información de todo el mundo y qué sé yo. Se lo tumbaron, entonces tuvo PlayStation Network, tuvo. Nadie pudo jugar PlayStation por un periodo de tiempo y pues eso dio un poco de mala publicidad para ellos, para el PlayStation Network y eso. Y yo conocí mucha gente que estaba encojonada porque tenían Play y no podían jugar Call of Duty. Y yo estaba jugando Xbox y yo no sufrí este problema, pero sí me clavaron 10 pesos al mes para la membresía que pues ahora también PlayStation cobra. Irónicamente. Pero no, me estoy yendo un poco del tema. La cosa fue que pues que unos hackers entraron y hackearon un cojonal de cosas de Sony, emails, tarjetas de crédito, cosas de película, libreto, un cojonal de información. Y la cosa fue que también esto fue. No, no, espérate. Sony iba a sacar, irónicamente, al día de la grabación de este podcast, una película llamada The Interview. Esta película se trata básicamente de matar al presidente de Corea del Norte, que todos sabemos que es Kim Jong-un. Sí, ese mamabicho. Entonces, esta gente pues está amenazando básicamente a Sony que va a seguir sacando más información y qué sé yo para que no saquen esta película. Entonces la cosa fue que la FBI luego determina que la gente que tuvo detrás de estos hacks fue gente que fueron mandados por Corea del Norte para que lo hicieran. Básicamente. Y ellos hicieron una amenaza a Sony diciendo que pues que iban a hacer ataques terroristas en los cines, que si sacaban esta película y qué sé yo. Y luego pues las cadenas de cine aquí en Estados Unidos pues básicamente decidieron no sacar la película porque esa gente no se arriesgaría a nada para. Porque si pasa algo en su cine, y si pasa un ataque terrorista y se muere gente o gente queda herida, pues fue en propiedad de los cines de ellos. O sea, va a haber mucha gente que los va a demandar a ellos. Y entonces, pues, esta gente no quiere que haya ni la posibilidad de que esto pase. Entonces, básicamente, pues nada. No daremos la película. Y entonces, pues, después Sony dice, pues no la vamos a sacar. Entonces Sony dice que no vamos a sacar. Ustedes ganan. Entonces, en este momento, básicamente, todo el mundo está encojonado porque un cabrón en Corea del Norte básicamente decide lo que nosotros no, lo que nosotros podemos decir y lo que no en un país ajeno de él. O sea, porque yo sé que en Corea del Norte básicamente es como Cuba, que tú no puedes entrar ni salir. La gente no tiene ni agua para tomar, no tiene para comer. El cabrón básicamente no básicamente, es que es una dictadura, no hay ningún tipo de libertad de expresión. Es el país más corrupto del mundo. Que de hecho, yo busqué la estadística de corrupción de todo el mundo, entonces pues no, Corea del Norte es el último, pero busqué por curiosidad Puerto Rico. Entonces Puerto Rico tiene un 70% de transparencia política, o sea que un 30% de corrupción en la política puertorriqueña. Nada, solamente quería dejarles ahí como un fun fact. Básicamente, después todo el mundo está encojonado y qué sé yo. Entonces pues Sony pues básicamente empezó a tener pues mala publicidad, básicamente, porque están básicamente para todo el mundo. No había ninguna libertad de expresión con tú no sacar una película porque algunos estaban encojonados y por una amenaza que hasta la FBI dijo que no eran básicamente amenazas ni nada, que esa gente no iba a hacer un carajo. Y pues Sony dijo que no, porque no vamos a sacar la película. Y esto fue hace como una semana. Entonces, un bequecito. Cuidado. Entonces, pues, después pues los hackers estos estaban pidiendo más cosas. Ah, que si borra esta película, qué sé yo, que si la vemos por internet, que vamos a sacar más información. Entonces, los hackers básicamente sacaron más información de emails y cosas así. Entonces, pues, además que con la presión pública, pues Sony básicamente dijo, para el carajo, vamos a sacarla. Básicamente dijeron, no la vamos a sacar. Entonces ahora está diciendo que sí la van a sacar. Entonces, algunos cines independientes, pues la sacaron básicamente. Oye, ya, oye, 25. Entonces, al final sí se dio esta película. Y Sony, pues, además de sacarla en cine, los dos o tres cines que van a darlo, deciden también sacarla por internet. Entonces ahora cualquier persona puede ir y ver esta película por 6 pesos, yo creo que le cuesta, que es mucho más barato que una taquilla de cine. Y también se está experimentando, básicamente se está experimentando como que lo que es yo sacar una película sin tener que ir ponerla en el cine, mucho más barata, ¿entiendes? Aunque esto es un caso único, obviamente, porque tiene tanta publicidad, a lo mejor esto termina siendo un éxito, un exitazo para Sony. Porque de hecho, va a haber mucha gente que la quiere ver, yo la quiero ver. Porque cuando tú le dices a una persona, ah, tú no puedes ver esto, esto no está permitido, pues la gente, mucha gente básicamente quiere hacerlo. Y por eso yo predigo que esta película va a ser un éxito y Sony va a ganar básicamente más o menos lo mismo que se iba a ganar si la ponían en el cine. Y lo que, no, lo que ustedes no entienden bien es que en el cine la gente, o sea, las compañías que hacen estas películas ganan chao, pero que la taquilla que tú pagas para ir para el cine se divide, ¿entiendes? Se divide entre el cine que te enseña la película y la compañía que te la distribuye, que en este caso es Sony. Y básicamente, pues, está muy caro ya las cosas. O sea, la gente no quiere ir para el cine a ver las películas. Mucha gente se queda en su casa, la busca por internet porque como que es tan gratis. Este es el futuro como tal. Y eso nadie lo puede negar. Por internet tú puedes ver una película gratis que ahora mismo salió en el cine. Lo que sí pone en el cine es que puede salir y puede socializar con la gente o qué sé yo, pero también como que a la gente no le importa mucho eso porque está carísimo, en verdad. Y más en Estados Unidos está carísimo el cine comparado con Puerto Rico. En Puerto Rico, aquí básicamente como el doble de la taquilla de Puerto Rico. Yo solamente he ido al cine, yo creo que una vez aquí. Y la cosa es que este es el futuro. O sea, la gente ya no lee periódico, ya la gente no compra un periódico físico, la gente lo lee por internet. Y ni lo compra. O sea, la gente no va a una tienda a comprar un disco. La gente va y lo baja por internet. Ni tan siquiera pagan por ellos. Yo no pago por ellos. Nadie paga por ellos. La gente no va a una tienda de libros para comprarse un libro. Hay algo que existe llamado ebooks que la gente baja también gratis por internet. La serie de televisión, la gente, no tanta gente está viendo televisión, no, porque no tienen, simplemente no hay chavo, porque pues con una membresía de DirecTV, Dish, de Liberty es carísima y es mensual, o sea, tienen que seguir pagando y pagando y pagando por ella. Y ni tan siquiera te dan toda la libertad de ver todos los canales, simplemente te dan un paquete de canales básico. Y la gente pues está prefiriendo internet en vez de pagar por ver solamente por tener un paquete que te dé internet y televisión que se sale más caro. Compren que tiene más que internet y ven todas sus cosas por internet, pues como todo está pasando aquí. Entonces, esto básicamente pasa en todos los sentidos, o sea, nadie está comprando forma física de eso. Y entonces la cosa es también que la gente prefiere ver YouTube. O sea, la gente viene a ver sus noticias por YouTube porque hay canales que dan noticias, que enseñan noticias, entonces dan mejores noticias que las que dan en la televisión, porque básicamente la televisión está controlada por corporaciones y básicamente son, tienen ideologías políticas detrás de ellos, o sea, no son neutrales en ningún sentido y ni tampoco te dan una perspectiva de imparcial. Y ese es el problema. Y entonces, pues el futuro es que porque la gente está viendo todas las cosas por internet y la gente no va a pagar por ver DirecTV ni Dish. Que de hecho yo tengo un problema con la compañía de satélite, porque tú pones, te instalan el satélite en tu casa y cuando llueve no puedes verlo. Por eso yo prefiero cable, en mi opinión. Yo sé. Entonces, ya lo me fui completamente del tema. Pero la cosa es pues que todas las formas físicas de cosas se están guiando. O sea, ahora existe algo llamado printer 3D, que básicamente es un printer que tú lo compras y puedes crear lo que tú quieras con él. Al principio fue usado como para crear piezas de objetos, pero pues ahora hay gente pues que hace cosas con eso. Entonces, hay una comunidad de internet que tú buscas y tú bajas planos básicamente de las cosas. Entonces, lo bajas y la máquina te lo imprime. Si quieres hacer una pistola, bajas por internet el documento de pistola, lo pones en tu printer y te printea una pistola. ¿Entiendes? Por eso yo creo que las compañías tienen que evolucionar a la par como está evolucionando la sociedad. Y por eso pues que va a haber un futuro que los cines no van a existir. Va a haber un futuro porque las compañías van a decir, diablo, es mucho más fácil para mí y mucho más conveniente tirar la película por internet y que pues darle la opción a la gente que la compre a que pues que se la dé un cine y que el cine gane más chavos que yo. O que verdad, así no hay caso, pero y que la gente tenga algo más conveniente y yo gané directamente los chavos, ¿entiendes? Y hablando de chavos, también es un medio físico, se está yendo. Ya yo no tengo chavos en mi cartera, literalmente. O sea, yo no tengo dólares físicos en mi cartera. Yo todo lo pago con una tarjeta. O sea, y eso por lo menos por acá, ¿entiendes? No sé si en Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay lugares que no cogen ATH. Irónicamente, Caribbean Cinema, que todavía no creen en ATH. Pero, y entonces pues esto también es como la evolución del Bitcoin. Que para los que no saben, el Bitcoin es una moneda cibernética usada en que tiene una anonimidad privada, o sea que esta moneda es como que una moneda que tú no es corruptible, puedo decir, como han hecho los bancos en hoy en día, que básicamente roban la gente, los chavos a la gente, pues. Esta moneda Bitcoin no tiene regulación específica, no tiene un banco central y es internacional. O sea, yo puedo enviarle chavo a alguien que esté en China y esa persona me puede dar chavo a mí sin ningún tipo de cargo por servicio ni nada por el estilo. Y en verdad es una evolución, o sea, este mundo está revolucionándose y pues Sony y compañías como Sony tienen que evolucionar con la gente. Y yo creo pues que esto va a ser un experimento bueno. Otra vez es un caso raro, o sea, porque esta película tiene mucha publicidad por lo que ha hecho. Todo, mucha controversia, pero definitivamente puede verse usado más en el futuro. Y probablemente sea un éxito porque la gente prefiere estar en su casa que ir para un cine para que te claven. Para que te claven con popcorn. Y pues tienes capacidades sencillas como darle pausa a la película en tu casa o verla después, que tú tienes que estar a una hora específica en un cine específico, tienes que gastar gasolina para ir para un sitio específico para ver una película. Y otra vez, yo creo que ir para el cine es bastante divertido si estás con gente que conoce y eso, pero si tú eres una persona que eres como que un fanático del cine. Yo no soy tan fanático del cine, honestamente. Pero si tú eres un fanático bastante así del cine, que va cada rato al cine, esto es una opción bastante buena. Oye, hablando de eso, yo no sé si Caribe en sí, ¿verdad? Nos va a dar de interview. Buena pregunta. Nada, continuamos por otros temas. Estoy pensando ahora mismo de qué hablar porque este es el dilema que tengo en todos y cada uno de estos podcasts. Como siempre, mataron gente en Nochebuena. BR, mataron como cuánto a dos, mataron. Oye, me acordé de un tema ya que estoy aquí en Twitter. Quería hablar un poco de lo que está pasando con lo de Cuba y Estados Unidos, qué sé yo. Que pues ahora pues Obama básicamente restauró una relación con Cuba, lo cual nunca han tenido desde que se puso el embargo, desde la guerra hispano-cubana americana, que no se puede ni tan siquiera comercializar con nada que venga de Cuba, porque pues algo que puso John F. Kennedy, yo creo que fue, si no me equivoco, hace tiempo, hace un cojonal de años, y que todavía hoy en día está puesto. No solo bloqueaba productos cubanos de Estados Unidos, sino que la economía cubana como tal, que está por el piso porque el país es súper pobre por una dictadura que han tenido los Castro desde que han empezado básicamente la historia de ese país. Y pues básicamente ahora pues Obama está comenzando el proceso de restaurar relación. Y entonces pues mucha gente aquí en Puerto Rico empezó a decir cosas que no tienen que ver, porque Puerto Rico no tiene que ver nada con esta relación de Cuba a Estados Unidos. Pero vemos la gente en Twitter diciendo, oh, que si Cuba, Estados Unidos, le da a Cuba lo que quiere, a Puerto Rico no, y ya, que si Puerto Rico, que si sería un estado. Y entonces básicamente se transformó en una discusión de la estadía de Puerto Rico que tampoco tiene que ver nada con el tema. Entonces vi cosas en las redes sociales como que, ah, que si Puerto Rico, que si cuando Puerto Rico se independe, que si Puerto Rico es independiente, que si no va a haber Bill King, que si, ah, que si la compañía americana se van a ir, qué sé yo. Aunque, y eso es mentira, ¿verdad? Eso es mentira porque esta compañía americana, McDonald's, está en todos los países del mundo. Subway, todas las compañías de comida están en todo el mundo. Básicamente todas las compañías de en las que nosotros dependemos para nuestra comida y qué sé yo. Por ejemplo, Walmart está también en todo el mundo. Todo este tipo de tiendas están en todo el mundo. O sea, no hay una diferencia con que Puerto Rico sea estado o no sea estado. O esa compañía, aunque Puerto Rico no sea un estado, o sea, o no tenga ninguna relación con Estados Unidos, van a estar ahí. Porque esa gente quiere ser chavo. Y hablando de fast foods, quería hablar de los fast foods de mi isla. Porque me acordé de que cuando uno va a un fast food, como que los empleados, o sea, algunos, a veces uno se pregunta, diablo, ¿quién fue el cabrón que entrevistó y cogió a esta persona para esta posición que me está atendiendo ahora mismo en el servicajo? ¿Entiendes? Porque mayormente la gente que trabaja en los fast food son gente que no le importa un carajo su trabajo. No le importa cómo hacen su trabajo. Gente que no tiene modales, no dice, hola, buenas tardes, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Entiendes? Y entonces eso es parte de la cultura que Puerto Rico no hay y que aquí sí todavía hay. Que tú vas a un sitio y te atienden y te dicen, hola, ¿cómo está? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Ah, en Puerto Rico no, en Puerto Rico pues tú le dices lo que quieres, ya. No te dicen ni gracias ni nada. Y entonces pues, la mierda que hay gente de Puerto Rico buscando trabajo y entonces le dan los trabajos a la gente esta que ni sabe hacer su trabajo. Y que tratan a la gente como mierda, ¿entiendes? Y pues, quería decir eso porque quería contar alguna experiencia mía en trabajo. ¿Por qué? Porque yo trabajo en una tienda de ropa mayormente. Y hay muchos clientes que son estúpidos. Muchos clientes que son tontos, básicamente. Entonces, los clientes se encojonan contigo. Y entonces eso es parte del trabajo. Si tú trabajas en cualquier fast food, en cualquier sitio de venta, que tú vendas, o sea cajero, o sirva algo. O sea, tú tienes que aguantar lo que diga la gente, tienes que aguantar presión. Pero lo que pasa es que la gente a mí, a veces, ellos se creen que las cosas que no, por ejemplo, ellos me dan un descuento y yo se los pongo. Y entonces, cuando el artículo que la persona compra no aplica con el descuento, se encojonan conmigo. Se encojonan conmigo cuando eso no es ni culpa mía ni culpa de la tienda. Eso es culpa de la gente por el carajo por allá en los headquarters. Dice, ah, este artículo es Nike, no vamos a darle descuento a eso. O la gente que lo manufactura, qué sé yo. Entonces, pues, se encojonan conmigo porque el descuento de ellos no funciona. Y entonces, también esto pasa mucho en las tiendas cuando mucha gente trae cupones que de descuento, que están expirados. Entonces, en el de esto dice muy grande, expira desde, sirve de este día a este día. Entonces, la gente como que ya los trae. No sé si la gente es bruta o se hace, pero ellos vienen con los de estos expirados y entonces se encojonan conmigo. Ah, esto no sirve. Porque, por ejemplo, el otro día yo estaba en la parte de zapatos, entonces un tipo vino donde mí, entonces vino con un descuento que no funcionaba hasta 2 días después. Y entonces se encojonó conmigo, entonces la cosa fue que el tipo me trató de dar pena y todo. Y yo no paso un carajo, o sea, no sale el descuento, pues no sale. ¿Qué carajo yo puedo hacer? Entonces muchas de estas situaciones hacen que yo tenga que llamar a un gerente, entonces pues que el gerente venga, entonces el mismo que Bulú. Y entonces pues que nada, básicamente va a ser lo mismo porque la persona no le van a dar su descuento porque yo quiera ni nada. Pues eso digo algunas cosas que, pues, los clientes en muchos sitios son estúpidos. Y yo como cliente, yo entiendo, porque por ejemplo, a mí me ha pasado que yo estoy trabajando en un departamento, entonces viene alguien y me pregunta una cosa en otro departamento que ni yo ni sé ni un carajo, ¿entiendes? Y entonces pues ellos dicen, ah, eso es culpa mía, eso no es culpa mía un carajo, o sea, yo estoy aquí, estoy trabajando en esta esquinita solamente. Tú no puedes decirme algo que está por el carajo, por el segundo piso de la tienda, que yo no sé ni un carajo de lo que me está hablando. Entonces pues se encojonan conmigo, pues, cosa que no tiene que ver nada, no está ni en mi alcance. Por eso también, yo como cliente, si yo le pregunto a alguien y la persona no sabe o la persona no puede ayudarme, pues yo digo, pues está bien, pues le pregunto a alguien más. ¿Entiendes? No hago que esa persona, yo no hago encojonar a esa persona porque algo que está fuera de su alcance no funciona. Quería decir eso, que eso duerme. Un vasito de agua. Se me va la voz. Ay, señor. También quiere decir que las navidades en Estados Unidos son una mierda. Son súper aburridas, mano. Navidades gringas no sirven, mano. ¿Verdad? No les recomiendo que vengan para acá para que pasen sus navidades. Va a ser una mierda. Bueno, amigos, ¿cómo están ustedes? Siempre hablamos de cómo estoy yo y qué sé yo, pero ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien, yo no estoy espectacularmente buenísimo ni tampoco estoy mal, pero estoy bueno, ok. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están pasando sus navidades? Ya, yo recuerdo la primera vez que escuché Santa Claus. Diablo, hace un año, mano. Me acuerdo que ese era el crical de Tempo y Coco. Y ya pasó un año, más de un año de eso, mano. Imagínate qué rápido pasa este tiempo. Bueno, pues, nada. La pasada mitad, bueno, no mitad, casi todo el podcast básicamente lo grabé el año pasado. O sea que, sí. Y ya lo estoy terminando ahora de grabar. Y nada, nada, feliz Navidad. Hace 2 días a la grabación de esta parte del podcast se conmemora el primer año de la muerte de nuestro pana Gilito, que en paz descanse. Fue una figura muy importante en nuestra sociedad puertorriqueña. Nada. Pero sus ideas todavía están con nosotros. A Gilito lo mataron, pero no mataron sus ideas. Así de grandes son. Nada, no tenía mucho que decir, pero quería decir que, quería hablar de una noticia que salió hoy, básicamente última hora, última hora. No voy a poner la musiquita porque No quiero. Ah, y otra advertencia. Yo pongo esto cuando se me salga del forrete del ano. Yo pongo estos podcasts cuando yo pueda, no cuando ustedes me digan. Ahí me gusta que me los pidan, ¿verdad? Pero tampoco juegan tanto con eso. Nada, quería dejar ese comentario para que reflexionaran. Pues quería hablar de la noticia. De la noticia, pues, que en Francia mataron a 12 personas en una editorial de revistas satíricas. Básicamente, como si mataran a la gente de The Onion o del Yame. Y nada, los mataron a 12 personas, trágicamente. La razón de esto fue porque esta gente dibujó. Vamos a dar un poco más de perspectiva. En la religión del Islam se considera ilegal dibujar la imagen de su profeta. En este caso, su profeta es Mahoma, ¿ok? Representar a esta figura de cualquier manera, algo que no es aceptable en esta religión. ¿Por qué? Porque esta gente cree que este Dios no puede ser representado de ninguna manera, porque si alguien lo representa de una manera, probablemente es la manera incorrecta de lo que es en verdad. Pero siempre, como saben, pues hay gente que se coge las cosas a extremo, y especialmente gente en esta religión que hemos visto alrededor del mundo. Obviamente esto es una minoría, yo no estoy diciendo que todo el mundo sea así de ninguna manera, pero ya hemos visto lo que son capaces de hacer estos individuos. Y nada, básicamente también esto va con el tema de los sonidos, o sea, libertad de expresión. La gente puede hacer todas las cosas, o sea, pueden banear una película, pueden banear. Ah, que de hecho me acuerdo que una vez South Park dibujó la imagen de Mahoma, Mohammed, en un episodio, y lo amenazaron de muerte a los creadores, borraron el episodio para el carajo, nadie lo puede encontrar. Y se formó, no se sabía ni la hora que es. Básicamente, pues pasó algo como esto, pero mucho más grave, en que mataron a 12 personas trágicamente. Y nada, eso. Quería informar. Algo triste, ¿verdad? ¿Verdad? Todas las noticias que yo hablo aquí son cosas tristes. Pero nada, seguimos para adelante. Nada, Ah, quería dar mis predicciones de los playoffs de la NFL. No me importa si tú no entiendes fútbol americano como la mayoría de los puertorriqueños que no entienden un carajo el fútbol americano, pero nada, yo voy a hablar de esto. Jódete. Yo creo que los playoffs en el Super Bowl va a ser los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Seahawks. Ese va a ser el Super Bowl y yo creo, pues, que el segundo equipo que mencioné va a ganar. Aunque en verdad son mis dos equipos favoritos, pero nada. Eso quería decir. Ah, también quería hablar de nuestro nuevo blog. Yo tengo un equipo de blogueantes, incluyendo a mí mismo, que escribimos al diferentes artículos de cosas que están pasando en Puerto Rico, montones de cosas. Tenemos música, estamos creando deportes también. Nada, chequense en el blog, está bastante bueno. Y nosotros lo hacemos con mucho amor. El link es elculodepr.blogspot.com. El culo de PR. Puedes ponerle eso en Google, te supone que te salga. Te lo voy a repetir otra vez. El culo DEPR.blogspot.com. Si eres bruto, pues te lo deletreo mejor. ELCULODEPR.BLOGSPOT.COM. Mi escuelita, lo digo porque hay gente que es bruta. Pero nada, yo creo que ha sido el podcast más mierda que yo he hecho y más corto. Pero nada, seguimos para adelante. Nos vemos. Los quiero. Feliz Navidad. Y nada, que tengan un buen año ustedes. Los quiero.